Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Buenas noches, pues yo soy el Desmo, ¿no? Como bien dice acá mi compa el John. Y bueno, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hice una investigación acerca de la cultura hip hop, específicamente identidad juvenil a través de la afinidad musical, aterrizándolo en el hip hop, específicamente el MC como líder cultural. Yo trabajé alrededor de 10 años con la tesis, porque fue como un proyecto que tenía desde que entré a la ENA. Entré a la ENA en el 2006 y siempre fue como mi objetivo hacer la tesis acerca del hip hop, ¿no? Algo relacionado en él. Pero aparte, pues nació esta curiosidad porque desde la secundaria pues empecé a escuchar hip hop, ¿no? Pero yo fue como un fenómeno distinto, porque al final creo que mucha banda habíamos escuchado que escuchaba el hip hop por los parientes que tenían en el gabacho, por a lo mejor porque les traían un disco, porque a lo mejor, no sé, los programas comerciales que habían en ese entonces, te estoy hablando del 2000, pues ya empezaban a hacer bailes, empezaban a hacer concursos de rap y hip hop. Pero mi caso fue distinto, mi acercamiento con el hip hop fue prácticamente 100% con el hip hop mexicano. Entonces yo decía, güey, preguntar quiénes fueron los históricos aquí en México, ¿no? O sea, rastrear quiénes fueron los principales exponentes de hip hop en México, ¿no? Y para no meternos en debate, pues no sé, bueno, la mayoría de ustedes saben que el hip hop se divide como en 4 elementos. Hay como un tema ahí porque muchas veces dice que son 10, 12, y ahí es un tema ahí que no tiene como fin, ¿no? Pero yo tomo como los 4 elementos principales, pues que es el MC, el DJ, el breakdance y obviamente el tornamesismo, ¿no? El DJ. Entonces, yo me enfoco principalmente en el MC. Después de ahí, pues ya me doy cuenta que hay muchos precursores, ¿no? Que en México empezó a salir el hip hop desde el 1980. Muchas veces se rastreó hasta, bueno, lo que pudimos rastrear fue como hasta Memo Ríos, el comediante, no sé si lo ubican. Lo rastreamos hasta ahí porque empezó a sacar una versión en inglés de Rapper's Delight, la sacó en español. Entonces, quieras o no, mucha banda no lo acepta, pero fue como de los primeros que empezó a traducir una canción, ¿no? Y a rimarla. Y ya después de ahí, pues hay mucha banda, Sindicato del Terror, que igual es como hip hop más, se le puede decir más chicano, como más de cholos. Y pues empiezas a rastrear, y me doy cuenta que aquí en México hay como bastante de dónde rascarle. Es por ello que pues yo agarré y empecé a hacer como la tesis, ¿no? Y me empecé como ahí a especializar un poquito. Y me di cuenta que también mucha banda ya empezaba de aquí en México, empezaba como a estudiar esta parte, lo teórico, ¿no? Porque muchas veces hacían reportajes tipo Televisa, tipo TV Azteca, donde nada más como… Ajá, exacto. Exacto. Ajá, y de ahí pues te vas y te brincas hasta Caló, ¿no? Que fue como el producto principal de Televisa para exponer lo que en ese momento estaba pegando, ¿no? Y Caló fue, pues también, quieras o no, parte importante de la cultura hip hop, que no se puede quitar de ahí de como el rastro de la escena, ¿no? O sea, muchas veces a muchos raperos y a mucha banda de la banda hip hop, pues sí como que les cala decir, güey, pues… Caló es parte de, Memo Río es parte de, pero pues no lo puedes sacar de, o sea, de la fórmula, porque fueron de piezas importantes que dieron a conocer en el ámbito comercial. Entonces pues ya de ahí empiezo a rastrear y me enfoco directamente en el MC. Entonces, para no desviarnos tanto del tema, pues este año se supone, bueno, entre comillas, se festejaron los 50 años del hip hop en el mundo. Pues fue a partir de una fiesta que organizó África Bambaataa y Anquito. Entonces de ahí se toma como lo principal, pero igual el motivo de esta como plática, esta charla, era cómo en el mundo y principalmente en México hay mucho producto por exportar. Entonces aquí en México empezaron a hacer muchos eventos, muchas convenciones, muchas pláticas, en la UNAM también ahí por ahí tuvimos participación, y nos dimos cuenta que pues había muchos teóricos. O sea, el objetivo que era de los 50 años era celebrar la cultura hip hop en México, pero también te dabas cuenta que en México hay mucho teórico, por así decirlo, que está escribiendo en torno a científico social, que se está preocupando de por escribirlo, por asentarlo. Tenemos un compa que hizo una tesis acerca del hip hop desde el punto de vista psicológico, la contrapusimos contra la mía, que era el punto de vista antropológico, y salió un buen resultado también, buenas charlas, buenos debates, pero nos dimos cuenta cómo ha evolucionado el hip hop aquí en México. Anteriormente, pues bien John lo sabe, pues era algo que hoy en día era muy under. La verdad, hoy en día el hip hop mexicano está así como en parte de su boom. Pues ellos empezaron la crítica, ¿no?, hacia el gobierno, la tecnología, todo. El hip hop, que eso fue la onda, ¿no? Bueno, entonces nos dimos cuenta que al final había mucho teórico del hip hop y todo, y se celebraron los 50 años en México, y las reflexiones que queríamos hacer hoy en día es cómo yo, a través de, por ejemplo, mi punto de vista, que hace 10 años empecé como con esta cuestión del hip hop, ha evolucionado a hoy al 2023, ¿sabes? O sea, es como decir, güey, empecé en el 2006 y era algo más under, y cómo ahorita en el 2023 ya algo muy comercial, ¿no? Y existen, puta, infinidad de güeyes ahorita famosos que ya están viviendo literal de ello, que son bien conocidos, que por ejemplo, no sé, un Cártel de Santa, un... no sé cómo se llama este güey, Ángel Quesada, que son otro estilo de hip hop, pero al final son parte de... pero la vieja escuela es la que también es la que importas. O sea, al final creo que es lo que le decía al John, güey, siempre los más famosillos o los que van a dejar dinero siempre van a ser los más conocidos, pero ¿dónde se queda la banda under? Y hubo muchos eventos, o sea, hacia nivel under, que valieron mucho la pena, porque eran cuestiones teóricas, eran cuestiones de expresiones, debates, era de, güey, mira, saqué un libro, y había libros que nosotros ni conocíamos, ¿no?, pero que la banda lo había publicado. Descubrimos un libro que se llamaba Ciudad Rap con el John, que la neta, o sea, no lo conocía, pero era un compilado de puras entrevistas a MCs under. Entonces, pues te das cuenta que si empiezas a hacer tus conexiones como de redes sociales, pues te encuentras y le rascas mucho. Eso ahorita como introducción, y ahorita... ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, a lo que voy ahorita es que, por ejemplo, ya estudiando el cuestión del MC literal, pues yo me di cuenta que el MC como tal, pues tenía la... es un poder el micrófono, vaya. O sea, porque tú tienes la facilidad, como ahorita, de que ustedes me estén escuchando y me están poniendo atención, pero un MC siempre se va a introducir al joven, ¿no? Va a empezar desde los 13, 14 o 15 años, que está buscando su identidad, pues le va a impactar lo que está diciendo a través del micrófono, y a veces lo toman como hecho, entonces se identifican. Y uno de mis capítulos de la tesis es así como hip hop, el MC como estandarte del barrio, porque al final, entrevistando a muchos MCs y entrevistando al barrio de donde era, pues la banda de ahí, la banda joven, decía, güey, de aquí es este Fisco 23, de aquí es el Aquil, de aquí es este güey, me representa, ¿sabes? O sea, y te das cuenta que los chavos de 13 o 15 años van forjando su identidad a través de la música, y siempre la música va a ser un elemento súper importante para que los morrillos, bueno, en este caso no sé si ustedes sufrieron como, bueno, no sufrieron, ¿no?, más bien como experimentaron este aspecto de sentir la música y sentirte identificado con tu círculo social. Entonces, el MC tiene un compromiso social, o sea, porque tiene un micrófono, y es lo que platicábamos muchas veces en muchos foros, que decíamos, el MC tiene la facilidad de tener el micrófono y en una rima expresar qué él te va a decir. Y el chavito de 15, 16 años o hasta menos lo va a tomar como hecho. Por eso yo siento que a la hora de que tú estás rimando, tienes que tener como cierta conciencia de qué estás diciendo, ¿sabes? Por eso a veces yo estoy como muy en contra de que la banda esté hablando como sexualmente, como de delincuencia. A lo mejor te la paso porque eso fue lo que se vivía en el gabacho, porque era su entorno, a lo mejor. Pero aquí ya... siento que hoy en día tienes que ser muy consciente de qué rimas estás tirando, ¿sabes? Entonces, esa es como la primera parte de este bloque. Igual, no sé, vamos a poner unas canciones. No sé si alguien tenga algunas preguntas en torno ahorita a esta parte. Y él dice, maestro de ceremonias. Eso, bien, de ceremonias. Ajá, se, son por las siglas de MC y son maestro de ceremonias. O sea, se le puso así porque pues era, anteriormente pues era el que acompañaba al DJ y que el que dirigía de alcen las manos y todos gritando y, o sea, y dirigía así y toda la pandilla se emocionaba. Entonces tenías que ir este, evolucionando la forma en que animabas a la gente. Entonces de ahí se empezaron a especializar y de ahí es las siglas de MC. Pues algo que desean agregar. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta acerca de lo que mencionas, ¿no? De la identificación como persona joven. ¿Qué pasa cuando un grupo, ¿no?, no representa lo que dice? El caso de Control Machete, ¿no? Que Davo dijo, ¿sabes qué? Estos güeyes los conocí, súper fresas, no eran el barrio como yo pensaba. ¿Cómo llega a caer ese mensaje cuando alguien que dice ser barrio no es barrio? Es que, ¿qué crees? Que sí me he topado como con esa cuestión y es como un concepto de lo real. Muchas veces entre los colectivos es de, ¿es real o no es real? Como en cuestión de que si eres coherente con lo que dices en el micrófono y con lo que haces. Entonces, muchas veces yo siento que Control Machete y Sin Criticar, pues la verdad fue como la punta de lanza para que se convirtiera aquí en México uno de los grupos importantes y pioneros, pero igual a lo que yo sé es que era de un estatus social alto, ¿no? Porque tenía la capacidad de ir al gabacho y regresar y conseguir material a lo que nosotros lo conseguíamos en el Chopo, ¿no? Y por eso, o sea, en el Chopo y disco, a mí todavía, bueno, creo que a todos nos tocó el, te paso un disco, güey, cuídamelo, ¿no? Aunque sea pirata, pero cuídamelo, o sea, no, o sea, cuidabas tus discos pirata, la neta era como esa cuestión. O sea, de cualquier género musical, aunque sea fuera pirata, era un tesoro tener como los discos pirata, güey. Entonces, yo con Control Machete no tengo nada, pero sí mucha banda es de, ¿eres real o no eres real, cabrón? Entonces, a veces tienes que... Con lo que estás diciendo en el micrófono, lo tienes que asentar. O sea, si eres un revolucionario social, güey, lo tienes que representar en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, no puedes decir, güey, soy barrio, pero viajo en un Lamborghini, ¿no? O sea, no mames. O sea, no hay como coherencia, ¿no? O sea, Bueno, No, ¿sabes qué? Hay que continuar porque viene la cata. Mejor, si te avientas el otro bloque para... Entonces, el siguiente bloque estaba como preparado como para ver la evolución de las rimas. Entonces, es lo que una vez platicábamos con el John, que a lo mejor yo con todos los MCs que en algún momento entrevisté y ahorita lo platicábamos, que a lo mejor hice como 200 entrevistas y se perdieron en una computadora, pues son contemporáneos míos, ¿no? Que a lo mejor empecé a hacer entrevistas cuando tenía como 20, 21 años, ya tengo 36. Entonces, me di cuenta que en un principio eran rimas muy de barrio, muy de, güey, pues estás en mi barrio y chingas a tu madre, y delimitando, ¿no? O sea, lo que te decía. Y hoy en día, pues creces, te vuelves papá, te vuelves un trabajador y evolucionan también al mismo tiempo tus rimas, ¿sabes? O sea, y ya ahorita ya te encuentras unas rimas que ya le dedican a sus hijos, que ya le dedican a su familia, que ya dicen, güey, ya soy más maduro, ya no hablo de marihuana. Snoop Dogg, simplemente, no sé si vieron la noticia, de que ya dejó de fumar, güey, porque le cayó como el 20, de que ya era abuelo, ¿no? Entonces, yo siento que las rimas que tú vas tirando a través del tiempo van evolucionando a como tú, a tu forma que vas creciendo. A lo mejor te vuelves papá, te vuelves la fuente de ingresos y eso mismo hace que tus rimas cambien. Y eso estamos hablando como del under, porque si estás como en el nivel de un pedo comercial, tus rimas van a ser las pegajosas, ¿no? O sea, esas rimas que van a pegar, o sea, esas rimas que te va a decir la disquera, oye, sácate un ritmo pegajoso porque tenemos que vender. Pero la banda under se mantiene, ¿no? Y eso lo vemos, pues no sé, con toda la banda, el Fisco, el Marlan, el Tiempo, banda que nosotros como que hemos ubicado y siempre se mantienen como en el under, ¿no? Su intención no es vender, su intención es hacer algo que les gusta, algo que transmiten, que son buenos para el micrófono, y que al final evolucionaron. Y son 10 años, digo, o sea, mi comparativa son 10 años de cómo se volvió así. Y es lo que veníamos tocando, también hablar del freestyle, ¿no? El freestyle para mí, por ejemplo, tiene mis respetos, pero en lo personal no me gusta, porque se me hacen como rimas muy efímeras, rimas donde nada más a lo mejor son chistes, a lo mejor son albures, a lo mejor, o sea, que se queda, a lo mejor que ya, güey, no van a tener sentido y está chido, yo siempre los he respetado, en el sentido que ya encontraron la fórmula de generar dinero. Muy respetable, güey, si tú lo haces, pues, güey, ya, y está chido, cámara, va. O sea, es algo que vende, pero en lo personal a mí no me gusta, lo respeto, pero no me gusta. Pero se me hacen como rimas que se van a quedar en el aire. Sin en cambio, si tú haces una canción, si tú le pones como un poquito de intención, pues vas a dejar plasmado un pedazo de la historia donde estabas viviendo. Y yo lo comparo mucho con los corridos, porque al final es lo que hacía yo la comparativa. Los corridos también son pedazos de historia. O sea, tú ponte a escuchar corridos de antaño y la verdad vas a escuchar historia, crónicas. Ajá. Exacto, crónicas. Y para mí se me hace así como algo semejante. Si tú grabas una canción donde tú estás reflejando el contexto político, el contexto social donde estás viviendo, güey, ahí se va a quedar para que un morro en 30 años diga, güey, en el 2020 se vivía de esta forma, ¿no? En el 2020 tenían estas inconformidades, o sí. Y a mí me hace, bueno, me gusta mucho esa comparativa de los corridos con el hip hop. Por eso yo creo que no comparto mucho la idea de la rima, de la rima improvisada. A lo mejor sí se va a quedar en ahí, ¿no? Pero mucho sin sentido, porque realmente se me hacen como albures, chistes muy, muy, así como muy básico. El Danny Flow, qué pura pendejada, ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque la neta son güeyes que hablan, perdón, pendejadas. No, a lo mejor si tuvieron vidas culeras, lo que tú quieras. Y en vez de expresar, hacer una rima con su vida, experiencia, hacen pues, comentarios X, ¿no? Como dices tú, se quedan en el aire. En el aire, ajá. Entonces, pues es parte de lo que te digo, lo respeto porque es parte de la cultura, pero en lo personal no me agrada, ¿no? Porque no te deja nada como persona, a lo mejor. O no, siento que no le impacta tanto a los jóvenes, pero pues al final es lo que está pegando entre ellos, ¿no? Tienes que reconocerlo, que Red Bull ha llenado un chingo de lugares, ¿no? Y lo que le decía al John, que a lo mejor probablemente hay una batalla de gallos en el Zócalo, ¿no? Imagínate también que si se hace, qué chido, pero también si se hace, pues va a ser así como de, güey, como el freestyle sí pegó, y otros güeyes que a lo mejor se han dedicado toda su vida, como el MC Luca y ahí banda que se le respeta, pues no llegó a impactar tanto, ¿no? Entonces, esa es una parte. 80, 90 que decías tú, ahora ya el producto ya es más cercano a cualquier teléfono, o sea, realmente ya el pedo es el mensaje, ¿no? ¿Qué transmiten a, dices tú, a la juventud? Yo no creo que sea la juventud, yo creo que es en general en todo. ¿Por qué? Porque yo también he estado escuchando música nueva, por decirlo, el trap, el todo, bueno, todo eso, líneas, y le digo, chale, como que no es lo mío, ¿no? O sea, me quedo más, tal vez un 2006 para atrás. No tengo nada en contra, dices tú, con el trap y acá, pero sí es como que, chale, el modificar tu voz ya como MC, y es como que, oye, cabrón, o sea, escuchas a los MC de Estados Unidos, y dices, ay, cabrón, y los bailes igual, o sea, yo he ido a eventos, cuando vino África Bambata, Grand Master Flash, también me fui a me lancé, y te das cuenta, cabrón, o sea, de esa pura gente, pues ya, treintona, por así decirlo, y dices, ay, cabrón, qué pedo, ¿no? Muy poco, ¿sí? Muy poca banda que le gusta ese pedo, ¿no? Ya eso de las batallas de gallo y acá, ya es como que, ah, todos, güey, o sea, hasta dice el meme, ¿no? O sea, el güey que descarga las batallas y les va escuchando. Está bien, si se respeta, ¿no? O sea, yo empecé parecido, ¿no? De hecho, yo empecé escuchando rap, español, Frank T, Chollín, todo eso, violadores, FDK, y me empecé a investigar, tuve internet, fue cuando, ay, cabrón, a ver qué pedo, ¿no? Pero eso que dices tú, que para los no, yo creo que es en general, ¿no? Todos los mensajes, dices, no, mames, o sea, este güey me dice lo que me dijo este cabrón hace 20 años. Y es una estancación social porque realmente es eso, cabrón. No progresamos, güey. Y si vemos el hip hop, no sé, a lo mejor francés, dice, ay, cabrón, ellos, güey, están hablando de una revolución social. Y cuando hay marchas para que les quitaran el seguro o esas madres, veías a raperos allá, cabrón. O sea, raperos, güey, con la pandilla. No, güey, no nos van a quitar ni madres. Y aquí no, cabrón. Aquí las disqueras hacen basura con la música, con los MC. Y vende, tú vende plataformas aquí. No, lo nuestro es vender, no mandar mensajes, vender, ¿no? Gracias. Y justo, ¿no? Por ejemplo, estábamos checando como esa parte donde la mercadotecnia, pues como que le quitó cierta esencia al hip hop, ¿sabes? Porque antes era como más de barrio, más de de nosotros y se sentía la esencia de que, güey, pues esto lo escuchamos nosotros y te sentías identificado. Cuando un rapero justamente se volvía más popular y hasta creo que en todos los géneros musicales, en el ska, en el hip hop, en el rock, se vuelve entre comillas comercial, la banda que es como más vieja escuela, más de esencia, ya se vendió. Exacto. Pero hay quien se sigue manteniendo, ¿no? O sea, con el mensaje así de, pues acá vamos a seguir dándole por este lado. Y también a mí me pasó como lo mismo, de escuchar como a güeyes españoles que se siguen manteniendo en la línea. Y por ejemplo, el claro ejemplo yo creo que a lo mejor es el Chojín y su campaña del rap contra el racismo, ¿no? O sea, era una buena campaña. Ajá. Pero... no estuvo, ¿no? A lo mejor, yo sé que hay dos, tres broncas con algunos. Yo creo que fue el motivo. Pero hubiera sido bien que ese güey cerrara. Para mí, en mi gusto, que yo llevo, 25 años en este pedo, en el late. Digo, cabrón, sí, cuando lo escuché, sí, todo muy bien. Ahora tú dices, van creciendo. Y el ejemplo más claro de España, te lo puedo decir, es KCO. O sea, escuchas sus letras, escuchas Valentine's, que es la canción más conocida de ese cabrón. Y escucha su último disco, que es El Círculo, cabrón. Se hizo cristiano. O sea, yo no tengo nada en contra de ninguna religión. Pero ese es lo que digo, chale, cabrón. O sea, me late porque sí te... O sea, sí te escuchas sus letras, güey. Y te... Bueno, ay, güey, o sea, sí te impacta, ¿no? Pero ya no es el pinche KCO que dices, no mames, voy en el barrio con mis audífonos a ver quién sale. Ahorita le reviento algo, ¿no? Ya es como que mejor me voy en el Metrobús y me pongo mis audífonos y ya. Me duermo, Y pues creo que ese fenómeno de volverse cristiano lo vivimos aquí también, ¿no? Con Fermín Cuarto. O sea, también lo vivimos aquí y creo que es parte de, ¿no? También de madurar como persona y que dices, güey, le voy a bajar a mi desmadre tantito. Cada quien tiene como que sus formas de madurar o formas de bajarle a su desmadre. Unos lo encuentran en el cristianismo y otros, pues, no. Otros nunca lo encuentran como mi y pero justo te digo, y es cuando, si te vuelves cristiano, dejaste de ser real, güey, porque yo era tu fan número uno y me decepcionaste y ya, mamaste, ¿no? Ajá. Y dice, nomás está fresco, está lindo, está coqueto, me late su... Y le pone, no sé, un disco, no sé, el Genius de Violadas del Verso, cabrón. Escucha sus letras y lo que dicen, pura fiesta, pura mota, acá, y mujeres y acá, y... ¿A poco este güey canta, no sé, buenas noches? Rap cristiano. Bueno, no es rap cristiano, ¿no? Pero rap de conciencia. Y justo, ¿no? También aterrizando lo que había dicho, lo de rap contra el racismo, pues era las divisiones entre el mismo hip hop que hay. O sea, porque aquí en México y en España y en Argentina, donde sea, hay división de hip hop y así. Y por cuestiones personales que tenía Frante, pues no lo invitaron, pero tenían un buen concepto. Aquí en México pasa igual, ¿no? Se tiran mierda entre ellos, se hacen todo, pero no es como tan visible. Allá sí se vio así, como de, güey, te vamos a dejar un poquito de lado porque tienes pedo, como de 10 que participaron, tienes pedos con 8, güey. O sea, no mames, ¿no? Entonces dices, güey, ajá. No, güey, o sea, más bien era como que no cuadraban las ideas ahí, entonces lo dejaron de lado, ajá, estilo. Pero esa idea en lo particular me pareció buena, que la trasladó a Argentina, a México, también hicieron la versión, no sé si la han escuchado. La de rap contra el racismo en México, o sea, no me pareció tan buena, pero la sacaron aquí. Y la tuvieron, era un buen concepto, ¿no? Rap contra el racismo era utilizar el mensaje para un poquito hacer conciencia. Entonces se me hizo como de los buenos mensajes o de las buenas producciones que iba a dejar algo, ¿no? Y ya si te pones quesquilloso, pues ibas a decir, güey, ¿por qué dejaron a Frante afuera, ¿no? Aquí muchas veces, mucha banda de la que participó en rap contra el racismo, pues sí se quejó de, güey, ¿por qué llevaste estos MCs y no otros, no? Que eran históricos. Ajá, entonces, pues siempre va a haber, ¿no? Nunca le vas a dar gusto a todos, pero... Ajá, una... No tomaron a todos. Ajá, sacaron otra parte, justamente. Pero, pues, te das cuenta que algo que inició como una campaña buena, pues generó la cosquilla para que otros también sacaran su producto, ¿no? Y entonces dijeras, güey, pues... Está chido, o sea, tú estás motivando, a lo mejor del hecho de que te dejaron afuera, estás motivando a que tú produzcas algo, ¿no? Y aquí en México, pues pasó igual. No, o sea, la neta, porque yo escuchando a Frank T, su discografía, y digo, carajo, ¿no? O sea, los 90 kilos de su disco fue para mí el mejor, digo, o sea, historias, realidades tal vez no tan lejanas como las que viven en Europa, en España, que son súper racistas, cabrón. Aquí somos racistas, pero somos más discriminatorios. O sea, pinche prieto, pinche acá, pinche jodido. O sea, es como que una asociación de todos, ¿no? Pero eso de rap contra el racismo, no, no estoy tan de acuerdo, porque pues si tomamos de dónde viene el hip hop, pues, fue de negros, o sea, desde el blues, el jazz, el evolucionaron. O sea, digo, chale, y que ellos, su estilo, ay, maniga, o sea, son cosas que ya vienen arraigadas. Tratarlas de cambiar, yo creo que sí quisiera cambiar, y el género, yo creo que ya no sería hip hop, cabrón, ni rap. Evolucionó a lo mejor para bien o para mal. Desafortunadamente o afortunadamente, ahorita la sociedad está en un tema de que si le si eres ella, él, puras payas para mí, ¿no? O sea, yo respeto, perdón si ofendo a alguien, pero sí se me hace un poco curioso todo eso de las rolas, ¿no? O sea, sí es como que complicado. Bueno, ya así como para culminar como el tema de la evolución, pues ya igual dense una vuelta ahí como por los temas musicales, escuchen un tema musical, no sé, de una banda que les guste de hip hop, ahí por el 2005, y un tema musical como de estas fechas, y te vas a dar cuenta que no son las mismas ideas, ¿ves? Ya hay temas que le dedican a sus hijos, que le dedican a su familia, al trabajo. Antes era como temas, así estoy generalizando, era como temas de mi barrio, de voy a salir adelante, si ya tengo varo te lo presumo, me voy a comprar un carro, lo voy a tunear. Y te das cuenta cómo evolucionó en 10 años, ¿no? O sea, en 10 años fue un cambio así impresionante lo que sufrió el hip hop. Y aparte yo creo que eso fue a través del internet, cabrón. O sea, fue a través de las redes sociales que fue un boom, que se globalizó todo este pedo. Porque antes, lo que te decía, antes tenías que pasarte un disco de mano en mano y cuídamelo, cabrón, porque si no, hasta te dejabas de hablar porque te perdían un disco pirata. Pero el hecho de ya tener internet en tu casa, redes sociales, pues eso te hacía la facilidad de escuchar de hip hop de Francia, de hip hop de Argentina, de hip hop, o sea, te abrió todo un mundo, pero te abrió como muchas ideas, ¿no? Y estar combinando, ¿vale? Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, John. Vamos a descansar un rato y continuar y continuamos, ¿no, homie? Si no, le damos a la cata, ¿no? Pues gracias, banda, por escucharnos. La neta,